I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de viernes, estamos ya a viernes, ese viernes esperadísimo supongo por todos, porque bueno, llega el fin de semana, un fin de semana además en el que bueno, vamos a poder disfrutar ya de ese alumbrado navideño, como bien nos ha comentado nuestra compañera Rosmary Alonso. Bueno, pues merece la pena también ese adelanto de el alumbrado navideño que crea ambiente ya en la ciudad, que es importante, ¿eh? Además he oído que va a haber hasta nieve. Yo creo que no habría que perdérselo, Tenemos por delante pues cerca de dos horas para disfrutar juntos. Hoy vamos a disfrutarla, ya os adelanto que con mucha música, porque pues os comento que es viernes, los viernes que nos apetece. Bueno, nos apetece todos los días, desde luego, pero yo creo que especialmente los viernes. Y es que vamos a bailar al ritmo de ese Dance Remember que tanto nos gusta a todos. Vamos a recordar esos temazos de la época de los 90, de los 2000, los 80. Incluso cuando a ti te apetezca, ¿sabes por qué? Porque hoy, pues Jaime Ruiz ha hecho pellas, sí, lo que vienen siendo pellas, que no va a venir. Hoy en Entre Amigos, bueno, pues, entre otras cosas, quiero que nos cuentes, ¿te dejas llevar por el Black Friday? ¿Eres de los que se deja llevar por el Black Friday? Además, es que hoy es el viernes sin compras también, es algo, que no casa una cosa con la otra. Hoy estamos en el viernes del Black Friday y lo que quiero que me cuentes es precisamente si te dejas llevar por este día, y esta tarde ya tienes planeado hacer esas compras del Black Friday para adelantar precisamente quizá los regalos de las próximas Navidades. Bueno, pues me lo cuentas. Además, Randall DJ hoy hace pellas, por eso tú decides qué canción del mejor Dance Remember quieres que suene hoy. Yo soy tu DJ improvisado, te lo dejo. Es que tenía hoy que deciros que tenía tres noticias, una mala, una regular y una buena. La mala es que no viene DJ Randall, la regular es que lo siento mucho pero me toca pinchar a mí, y la buena es que el temazo lo vas a elegir tú. Es buena, ¿no? Bueno, pues participa a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-8964-50. Te leemos en directo y te ponemos el temazo también en directo. Eso será durante todo el programa, ¿eh? No va a haber una sesión de media hora sin parar, ya os lo digo, porque es que no me he traído mi equipo de pinchadiscos, ¿eh? Bueno, por supuesto, también os daré alguno de los estrenos de cine que tenemos para este fin de semana, por si te apetece echarte un cine. Pues también te damos esos estrenos, ¿eh? Y yo empiezo con uno de mis temas favoritos. Sí, Sensitive Wolf, este Get It Up. Thank you. Bueno, pues uno de mis temas favoritos, ya lo sabes, es este que acaba de sonar, el Give It Up. Los Sensity Work. Por cierto, dejadme que felicite hoy uno de los oyentes, o una de las oyentes fieles del programa, Manager. Muchísimas felicidades, me lo ha chivado Facebook, sí. Pero mira, me sirve para desearte que pases un felicísimo día, en este día, claro, de tu cumpleaños, ¿eh? Venga, mensajes que ya van llegando a nuestro 665-896450. Bueno, ya llevan unos cuantos, ¿eh? Ahí estáis, al quite con las canciones que os apetece escuchar hoy, ese Tense Remember, como por ejemplo esta que nos dicen: oye, ponle esta para todo el equipo humano de Tattoo Monster. Dice Begoña: poca broma, Rosa.

Bueno, tengo una noticia que daros, y espero que sea buena. Os he dicho que, bueno, pues que no habría sesión la última media hora del programa. Dime, pues el Remember Dance. Os digo que sí va a haber, ¿vale? Así, seguidita, seguidita. Y es que me he preparado... Mira, voy a mentir un poquito. Llevo toda la noche preparándome un especial Dance Remember ahí en mi casa con mis platos y esas cosas, que creo que me ha quedado bastante chula. Bueno, a ver si os gusta luego, Ya sabéis que es mentira, ¿no? Bueno, lo que no es mentira, creo, es lo que os voy a contar. Y es que tiene que ver con el Black Friday, porque ya sabéis, hoy es Black Friday, Bueno, hoy es viernes, Viernes 29 de noviembre y se celebra pues esta festividad, vamos, llamémoslo así, del Black Friday. Y una de las oyentes nos dice, buenos días, Rosa. La pregunta es que si te dejas llevar por este día, ¿no? Para realizar compras y a lo mejor, quizás, digo, aprovecharte de esos descuentos, ¿no? Que tienen las tiendas por ese Black Friday. Dice, yo creo que no debería existir este día. Incita a gastar más a la gente y si ves cómo le inflan los precios a los productos, como me di cuenta yo, menos todavía. Me compré un combi por un precio y cuando hicieron este día le habían subido... casi 200 euros. Lo dije, Iván, y me contestan que sería porque estaba en oferta, vaya. Cuando yo lo compré, dice, lo cual no era cierto. Vamos, que tú lo compraste a un precio y cuando fuiste al Black Friday estaba 200 euros por encima, ¿no? Vale, muy bien. Tengo entendido que sí ocurre, en algunos sitios. Yo he oído muchas anécdotas, como que en tal sitio, pues bueno, han ido y algo que has visto anteriormente, cuando vas a comprarlo en el Black Friday, te lo ponen como una oferta, descuentos de tanto, pero han inflado precios. Lo que no quiere decir que ocurra en todos los sitios, ¿de acuerdo? Bueno, te voy a contar precisamente un poquito de historia sobre el Black Friday. Existen diversas teorías sobre el origen del Black Friday y en Estados Unidos. Una de las primeras que se difundió y que hoy está totalmente descartada es que tiene su origen en esclavista, ya que el día después de Acción de Gracias, los traficantes de esclavos negros bajaban sus precios de cara a la temporada de invierno. Está totalmente descartado que fuera por esto, pero es una teoría que se baraja. Otra hipótesis más plausible es que esta expresión se origina el viernes 24 de septiembre de 1869, cuando dos agentes de la bolsa de Wall Street intentaron acaparar todo el mercado de oro en sus manos. Aunque fracasaron en el intento, porque además intentaron sobornar a varios personajes importantes, incluidos algunos jueces. Pero el plan falló, ya que el precio del oro se desplomó en cuestión de minutos y muchos inversores se arruinaron, con lo que la jornada pasaría a ser conocida como el Viernes Negro. La expresión Black Friday se usó casi un siglo más tarde, una jornada después de Acción de Gracias, a mediados de la década de 1950. El sábado después de la festividad iba a tener un partido de fútbol americano entre el ejército y la marina. La ciudad de Filadelfia se colapsó el viernes antes de este encuentro. Ante la avalancha de personas que llegaron para hacer sus compras de Navidad y asistir al día siguiente al encuentro. Ante ese caso, pues ningún policía pudo tomarse el día libre en la víspera del partido y los agentes tuvieron que trabajar largas jornadas de 12 horas para controlar a las multitudes que abarrotaban la ciudad. Y bueno, pues por lo que bautizaron ese día con el nombre de Viernes Negro. La iniciativa tuvo éxito y pronto los comerciantes de Filadelfia empezaron a usar ese término para describir a las hordas, de personas que se daban cita en las tiendas de la ciudad el día después de Acción de Gracias. Vamos, que no les vino nada bien a los agentes trabajar tanto el día antes de esa jornada del partido, porque acabaron agotados, vayan. Pero más te digo, porque el término se popularizó a partir de 1966. apareciendo impreso por primera vez en la revista The Times y se extendió por todo el país después de que el periódico The New York Times usara la expresión el 19 de noviembre de 1975 con la intención de referirse al problema circulatorio que se originó en la ciudad a raíz de los descuentos del día posterior a Acción de Gracias. Bueno, pues más o menos la historia un poquito del Black Friday te la he contado. Gracias a mi servicio de documentación, se llama Antonio Bazán, él saca estas cositas por la mañana y dice, mira Rosa, curiosidades, por si las quieres dar hoy en el programa. Y bueno, pues que están muy bien, saber un poquito más de por qué este Black Friday. Vamos a seguir con un poquito más de música. 11.38 minutos de la mañana. Hoy nos pone también el ritmo en el cuerpo Safri Duo. Bastante conocido este Bongo Son, ¿eh? A ver si hace que te muevas un poquito, Dile al jefe, a la jefa, al encargado, a la encargada que le suba el volumen a sus cascos y que se tome el viernes con alegría, que merece la pena, Bueno, pues con este ritmo yo voy a aprovechar para contarte que ya tenemos las entradas. Bueno, no sé si lo sabes, pero si no te lo cuento. Estamos en el encuentro de fútbol Populares Informadores. Estoy intentando contar que llevamos 34 encuentros ya. Madre mía, ¿quieres asistir al próximo 34 encuentro ya de fútbol entre populares e informadores? Es un evento, bueno, pues que hacemos todos los años para recoger donativos, ¿eh? Para ayudar en este caso a beneficio de la Asociación Parkinson de Elche. Mira, la entrada las tengo yo aquí conmigo, ¿vale? Las tengo yo en el estudio y solo te va a costar 2 euros. Pero es que, vamos, te merece la pena. Porque además de ayudar a una buena causa, esto será el próximo sábado 21 de diciembre, ¿vale? Será en la ciudad deportiva, en el campo municipal 10 y Borra. Solo son 2 euros. Pero es que además la entrada te incluye un trocito de coca y una bebida, un refresco, que te va a costar más, ¿no? Comprar la coca y el refresco te va a costar más caro. Pues mira, te vienes a pasar la mañana del sábado 21 a ver este encuentro fantástico. Y bueno, pues tú dime que quieres las entradas, yo las dejo a tu nombre en recepción y solo tienes que entregar 2 euros. Te va a costar nada más 2 euros, lo pone en la entrada además. Y esto es a beneficio, como te digo, de la Asociación de Parkinson de Elche. Bueno, esto es ya la 34 edición de Populares Informadores, ¿vale? Estaremos ahí, o estarán también todos mis compañeros periodistas, pues en esta jornada. Ya verás que te va a encantar, que lo vas a pasar muy bien. Vas a disfrutar de un encuentro chulo, chulo, entre populares e informadores. Pero es que también, eso será a las 10:30 de la mañana y a las 12:30 del mediodía, es el cuarto encuentro de fútbol femenino Populares Informadoras. Así que ya que estás allí, pues lo ves. Y todo, 2 euritos, ¿vale? Y te llevas coca y refresco. ¿Qué más quieres? Así en medio del partido, pues cuando finaliza la primera parte, te bajas a la cantina. Bueno, a la cantina de la ciudad deportiva no, ya te diremos dónde, pero allí mismo tendrás esa coca saladita, coca de migas que tanto nos gusta. Y un refresco, 2 euros. Venga, dime que quieres un par de entraditas, o 3, 4, 5, las que quieras. Colabora, solo son 2 euros y es para la Asociación de Parkinson de Elche, ¿vale? Populares Informadores está en marcha el día 21, sábado 21. Nos encontramos en la ciudad deportiva, en el campo municipal 10 y Borra. Vamos a pasar un rato agradable, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué hacemos ahora? ¿Seguimos poniendo un poquito más de música? ¿Le robamos una a Paco Gómez? Venga, vale, que sé que no nos está escuchando. We'll be right back.

I see skies of blue. Si todavía no has venido los fines de semana a Restaurante Rincón de Galicia, tienes que probarlo. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega, arroz con bogavante, los pescados y mariscos más frescos o un buen chuletón de Lugo, las mejores carnes gallegas. Degusta lo mejor de su gastronomía cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. En Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 96-667-0430. Este domingo, a las 5:30 de la tarde, en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, vive el partido en directo Elche Racing de Santander con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción, colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Holiday Gym Elche, Talleres Hermanos Bri, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Salones Jackpot, Mercados de Elche, Ferretería Antonio García, Restaurante Catona, Novo Center, Vapor Azul, Quiles, Eslava 43, Avitel, M Solers, El Hogar del Profesional, Vegar Concesionario Mercedes-Benz, Restaurante Espacio y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 5:30, Elche Racing en Marcador. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, bueno, ¿eh? Os ha gustado lo de las entraditas, ¿eh? Ya veo que sois muchos los que estáis pidiendo estas entradas, ya sabéis, solo 2 euros, es un donativo asociación para la Asociación de Parkinson de Elche, ¿eh? Será el próximo 21, la entrada es un donativo, como te cuento, y estamos en la edición número 34 del encuentro de fútbol entre populares e informadores. 2 euritos, te entra coca y una bebida. Y vamos a pasar un rato agradable, que ya te lo digo yo. Bueno, venga, faltan 3 minutos para alcanzar las 12 del mediodía. Esos 3 minutos los vamos a aprovechar, bueno, pues poniendo uno de los temas que también nos pedís. Buenos días, gentucilla. Oh my God, DJ Lacitos dice, amigos forever, temazo. Pues nada, Sergio Gutiérrez, espero que estés por ahí, ¿eh? Esto lo pedías ayer y yo te lo pongo porque yo sí que cumplo, ¿eh? No sé si ha terminado ya Cárdenas o no, pero yo te estoy esperando, ¿eh? Y si no estás, te estás perdiendo la canción que has pedido. Amigos forever, hoy pincho yo, pero eliges los temas tú, ¿eh? Que lo disfrutes. We'll be right back. dice Sergio Gutiérrez, a desempolvar los abanicos. Venga, que nos queda muy poquito para acabar, dice. Bueno, nada, espero que lo estés pasando bien, igual que nosotros lo estamos pasando muy bien, que lo sepas, porque me encanta la selección musical que estáis haciendo hoy. Y es que el Dance Remember, nos gusta yo creo que un poquito a todos, ¿eh? Y un viernes, pues qué mejor. Bueno, viernes 29 de noviembre de 2019, hoy se celebran entre otros Filomeno, San Filomeno, Blas, Demetrio, Saturnino e Iluminada. Así que nada, ya sabéis, muchísimas felicidades, si tenéis cualquier cosita que celebrar en el día de hoy, como es el caso de la manager, que hoy es su cumpleaños, Y le deseamos un feliz cumpleaños, desde luego que sí. En cuanto a efemérides, te cuento que en 1899, pues ocurre la fundación del Fútbol Club Barcelona por Johan Camper, suizo afincado en Cataluña. En 1961, Estados Unidos lanza al espacio una cápsula Mercury con un chimpancé a bordo. Se llamaba Ham el chimpancé. Fue el primer homínido en volar al espacio exterior. Pertenecía a un grupo de 6 chimpancés entrenados para mover algunas palancas en función de diversas luces activadas. Bueno, pues ya lo sabéis. Y en 2013, ¿qué ocurre? Pues el cierre de la Radio Televisión Valenciana, tras 24 años de emisión, Canal Nou, ahora Apunt, desde el día 10 de junio de 2018. En cuanto a nacimientos, mira, pues te voy a contar, por ejemplo, que en 1939 nacía la gran Concha Velasco, actriz española. Hoy cumple 80 años y los lleva divinamente, ¿eh? Y 65 años cumple Joel Coen, director de cine estadounidense, es el mayor de los hermanos Coen. En 1974 nacía Risto Mejide, de profesión publicista y como actividad profesional diríamos entrevistador y jurado en concursos musicales. Hoy cumple 45 años. Y en cuanto a defunciones, bueno, pues destacamos tres. Si es que tal día como hoy fallecía en 1981 la actriz estadounidense Natalie Wood. Y en 1986 también el actor estadounidense Gary Grant. Y en 2001 fallecía George Harrison, músico británico y guitarrista de los Beatles. ¿Sabéis que hoy es el Black Friday, verdad que sí? Pues también es el Día Mundial sin Compras. Es algo rarito, sí, tenéis razón, pero se celebran las dos cosas. El último viernes de noviembre se celebra el Día Mundial sin Compras. Es una jornada mundial de protesta en la que se invita a toda la población a no consumir nada con la finalidad de denunciar el actual modelo de producción y consumo y promover formas de consumo alternativo. El Día Mundial sin Compras fue fundado por el artista de Vancouver, Ted Dave. Los participantes de este movimiento se abstienen de comprar cualquier cosa durante 24 horas como una exhibición de poder del consumidor. No tengo muy claro si lo van a conseguir, ¿eh? Oye, no pasa nada, porque igual el Black Friday y este fin de semana, pues algunos comercios lo siguen manteniendo precisamente esos descuentos, ¿no? Por ser ese día. Y a lo mejor hoy podemos estar sin comprar nada. Hombre, yo te digo que no voy a comprar nada, ¿vale? Te lo adelanto. Bueno, 5 minutos sobre las 12 del mediodía. Seguimos poniendo musiquita. Venga, y luego te doy algunos consejos que creo que te pueden interesar y mucho. Más música del recuerdo. Hombre, esto es una versión un poco especial del Relax que conocemos de toda la vida. Relax. A ver si te gusta. Te lo trae Lika Morgan. Relax, don't do it when you wanna come. Relax, don't do it when you wanna suck it to it. Relax, don't do it. Bueno, pues tú relájate, si quieres, un poquito, porque lo vamos a hacer juntos además, ¿eh? Lo de relajarnos. ¿Por qué? Pues porque Alfonsina nos dice, hola, feliz, buenos y maravillosos días. Dice, hola Rosa, feliz fin de entre amigos. A mí me gustaría oír un villancico, si puede ser, un saludo. A ver, te voy a poner uno, ¿vale? Te pongo un villancico, pero vamos, ya sabes que no es un villancico muy, muy, muy tradicional. Es algo un poco más modernito. Pero vamos, que suena muy bien, ¿eh? Tampoco es nada exagerado. A ver si te gusta este. Así relajadito, ¿eh? Let it slow, let it slow, let it slow. All the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights they are turned way down low. Let it snow, snow, snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, snow, snow. De álbumes, ¿eh? Por ahí rodando por Spotify, donde puedes elegir estas fantásticas canciones versioneadas, ¿eh? Más modernitas, un poquito como este Let It Slow, Let It Slow, Let It Slow, en la voz de Rod Stewart. ¿Te ha gustado, Alfonsina? Espero que sí. Mira, hablando de Navidades, vamos con alguno de los estrenos que tenemos este fin de semana en cartelera, ¿eh? Hoy mismito se estrenan cosas como este que te voy a contar. Se llama Last Christmas. Es una comedia romántica, ¿vale? Y te cuento un poquito. Kate deambula amargada por las calles de Londres, acompañada por el continuo tintineo de los cascabeles de sus zapatos, porque trabaja como elfo en una tienda navideña que abre todo el año. Cuando Tom aparece en su vida, Kate empieza a ver las cosas de otra manera más positiva. Aunque parezca, demasiado idílico para ser verdad. Pero al llegar la Navidad, todo parece ponerse en contra de la pareja. Eso sí, se dará cuenta de que lo importante será escuchar su corazón. Bueno, pues este es el tráiler de la película Last Christmas. En Navidad estuve muy enferma y casi me muero. No suelo contarlo porque incomoda, pero contigo no hay problema. ¡Mamá! No llamada, no Twitter. Ya, vale, tienes sé, teléfono sé, y sí, puedes llamar. Ya. Yo preocupo vale. por... Cuéntame tu dieta. ¿Está comiendo basura? ¿Ejercicio? ¿A diario? De eso nada. ¿Alcohol? De vez en Ella cuando... bebe como pirata. ¿Vino? Joder. Hola, Jenna, soy yo. Necesito un sitio donde pasar la noche. Es que... Oye, elfa. Es mi ayudante. La apodo la elfa perezosa porque parece que no trabaja nunca. ¿Esa soy yo? También podría llamarla la elfa decepción absoluta. ¿Qué estás mirando? Es muy raro ver ese tipo de pájaro en la ciudad. ¡Oh, mierda! Da buena suerte. Déjame en paz. Desperdicias tu vida trabajando en esa ridícula tienda navideña. Sí, pero no es a lo que me dedico. No soy elfa profesional. Es mi plan para ser una cantante famosa. Last Christmas gave you my... Fantástica, oh, fantástica. Perdón, no. Ha sido una mierda. ¿Tú? ¿Otra vez? Soy Tom. ¿Estás siguiéndome? ¿Las elfas sois tan cínicas? Sí, siempre. Son tiempos oscuros. Pues ven conmigo. ¿Nadie te ha dicho que tienes la pinta de un asesino en serie? No, al menos nunca más de una vez. Me lo he pasado muy bien. Idem. ¡Sous suite, madame! ¡Voilà! Esto le va de maravilla a mi vida sexual. Desde que volviste parece que todo te da lo mismo. Soy un desastre. Cuando estaba enferma parecía que había perdido algo especial. Antes cantaba bien, tenía un montón de sueños. Ahora siempre tengo miedo. No pasa nada, es normal. ¿Por qué yo? Tenías que ser tú. Tenemos muchísima suerte de estar vivos. Me cae bien ese chico. ¿Y ahora qué? ¿Qué tal en casa? De pena, mi madre me canta. Eres la única persona capaz de hacer que eso suene a una tortura. Bueno, promete, ¿eh? La película ya, como habéis podido escuchar, bueno, tiene una fantástica banda sonora además por George Michael y desde luego pues ya has visto que sonaba también en Last Christmas, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Si te gustó Love Actually o The Holiday, las dos películas así típicas también navideñas, pues esta te va a gustar también mucho. Bueno, vamos con otro de los estrenos de este fin de semana, como este que te cuento, se llama Puñales por la espalda. Ah, por cierto, la comedia romántica anterior, Last Christmas, la dirige Paul Feig y que cuenta con un guión de la también actriz Emma Thompson. En cuanto a los protagonistas de esta película, pues está Emily Clark, Henry Golding, además de la propia Emma Thompson y Michael Young. Un buen reparto, ¿eh? Te cuento, Puñales por la espalda es un crimen, comedia, drama. Sí, una mezcla un poco de todo, ¿vale? El renombrado novelista de misterio Harlan Tromsey, bueno, pues invita a su extensa familia disfuncional a su mansión, Hoy tengo la lengua trapo también, ¿eh? A su mansión en su 85 cumpleaños con la esperanza de reunirlos a todos. Cuando es encontrado muerto en su mansión, el inquisitivo y cortés detective Venom, bueno, pues es llamado para investigar. Muy pronto todos en la familia se vuelven sospechosos. La noche en que murió, la familia se había reunido para celebrar el 85 cumpleaños de su padre. ¿Piensan que alguien de su familia... ¿Walt? ...le mató? ¿Quién es ese tío? El señor Blank. Es un detective privado de gran renombre. En un tuit mencionaban un artículo del New Yorker sobre usted. ¡Es famoso! Mi padre se suicidó. ¿Qué hace usted aquí? Creo que aquí hay gato encerrado. Su familia está desesperada. Y cuando la gente se desespera, los cuchillos vuelan. Es curioso, Ransom. No fuiste al funeral, pero estás en la lectura del testamento. Que te den. Muy bonito. Oh, Ransom. Hay que hacer esto más a menudo. No descarto a ningún sospechoso. Sigo esperando el desenlace. Dios mío. Creo que hay algo que quiere contarme. Bueno, pues esta película llamada Puñales por la espalda es una comedia de misterio escrita y dirigida por Ryan Johnson, que cuenta con en su reparto con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, también Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson o Christopher Plummer. Bueno, pues un buen reparto también para esta película, ¿eh? Bueno, y una más que te voy a comentar, y es que se estrena también en los cines, entre muchas, La Odisea de los Giles. Te cuento, Argentina, a finales del año 2001, una grave crisis económica desemboca en el corralito. En el corralito bancario en todo el país. Es en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. Un grupo de vecinos sufre con indignación la estafa llevada a cabo por un abogado y gerente del banco, que les ha hecho perder el dinero que habían ahorrado para reflotar una cooperativa agrícola. Con tal de recuperar sus ahorros, este grupo de vecinos decide organizarse y armar un minucioso plan con el objetivo de recuperar su dinero. Será la revancha de un grupo de perdedores que quiere recuperar lo que les pertenece. Pues este es el tráiler de La Odisea de los Giles. Según el diccionario, Gil es una persona lenta, a la que le falta viveza y picardía. Pero un día, el abuso al que estamos acostumbrados los giles se convierte en una verdadera patada en los dientes. Y uno dice, basta. ¿Ustedes creen que es momento para encarar una cosa así? Sí. Esto viene armado, le puede dar trabajo a... ¿Cuánto decíamos ayer, papi? Y 20, 30 personas. ¿30 personas? 2.153. Anóteme con eso, por favor. Puedo poner $100,000. $158,653. Este es el mejor momento. Peor no puede ir. ¿Qué más no puede pasar? La gente deba pagar. Pero esos pagos... ¿Cuánto dijo que se puede sacar por semana? Un tal Mansi mandó a construir una bóveda para encanutar la guita que nos afanó. ¿Y si tiene razón? ¿Y si tiene una bóveda? ¿Sabes qué estoy pensando? Que algo tenemos que hacer. Existe la posibilidad de que este hombre Mansi tenga una caja fuerte, una bóveda, no sabemos bien, ahí en medio del campo. Es probable que tenga toda la plata. La nuestra y vaya a saber cuánta más. ¿Por qué nos vamos, lo que hagamos bien, cagado a palo, hasta que cante la clave y nos dejamos de dar vuelta en la... Buena idea, che. ¡Alarma! ¡Chato! Tranquilo, tranquilo. Respira. ¡Para el medio! ¡Mándelo para el medio, carajo! Hoy es un día histórico. Vamos a recuperar lo que nos pertenece. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, pues esta película la dirige Sebastián Borenzei y, bueno, pues su reparto protagonista está formado por actores como Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín, Verónica Ginas y Daniel Arazoz. Estos han sido algunos de los estrenos que te hemos dado para hoy. Hay muchos más, desde luego, pero no podemos darlo todos. Hemos seleccionado estos tres. Bueno, que seguimos poniéndole ritmo a la mañana del viernes. ¿Te apetece, verdad? Dicen por aquí, hola, buenos días, Rosa, feliz viernes. Pon una canción de New Limit y otra de John Westlake, el Lover White. Dice, es para toda la plantilla de Terconsa. Dice, que hacemos las mejores plantillas del mundo. Bueno, pues para toda la plantilla de Terconsa, desde luego va a ir uno de los dos temas que habéis pedido, ¿eh? Buenos días, Rosa, guapa, vamos con ese Remember, que es viernes, ponte este temita, dice, para ti y para todos los chicos guapos de Quiles. Vamos, DJ Lacitos. Pues el tema no es otro que este, el de John Wesley, bueno, ya conocidísimo desde luego, en este Remember, es un tema, en este caso, el Lover Why, de 1996. Para todos vosotros, no solo para la gente de Terconsa, que hacen las mejores plantillas del mundo, sino también para, bueno, pues Bego y todas sus compañeras de trabajo, que lo disfrutéis. Sign of time. recordando la buena música de entonces, de hace ya un tiempito, la década de los 90, alguna de los 2000, puede que alguna de los 80 también, aquí a través del 101.4 Teleelche Radio Marca. Ya sabes que los viernes toca Dance Remember, luego habrá una sesión también ahí que llevo yo ahí preparándome toda la noche, sabéis, es mentira. Pero es para ver si le pica un poquito a DJ Randall y no nos vuelve a dejar solos, ¿no? Por cierto, José, perdona, sí, la de... ¿cuál? ¿Qué canción era? Ah, Amigos Forever, que sí, que la habías pedido tú también, pero como lo habías hecho a través del Face, si no me equivoco, pues se me había pasado, ¿de acuerdo? Así que, José, desde luego, también era para ti esa canción, Y bueno, pues para la chica de la camisa rosa palo, Y para todas las chicas de Bere Bere, va también un temazo, de la época. Estoy llorando por ti. Estoy llorando por ti. Estoy llorando por cosas de ayer. Y cada día me duele más. Estoy llorando por ti.

y que, bueno, pues hemos más que preparado, pues buscado y rebuscado para que podáis tener esa sesión que hoy DJ Randall no puede poneros. Buenos días, DJ Lacitos, dicen por aquí. Los chicos de Quiles les gusta tu rollo. Dedícanos una canción de Espiral. Me he perdido un poco, perdón, chicos de Quiles. Espero que os guste la sesión que hemos preparado. Va dedicada también a vosotros. Y es que he buscado así Espiral y en realidad me salen un montón de temas de diferentes artistas, cantantes. Seguramente, bueno, pues os daba igual a lo mejor cualquiera de ellas, pero no lo tenía muy claro. Prometo que si me especificáis un poquito más, me da igual que sea lunes, yo os pongo una canción de esas, ¿vale? De la que pedís. Gracias, chicos de Quiles, ¿eh? Y bueno, pues Fran, muchas gracias también por tus palabras. A ver si se ponen las pilas DJ Randall y no falta más. Bueno, el viernes que viene es fiesta, también os lo digo, ¿eh? Dicen por aquí, me encantan las canciones que estás poniendo, mucho mejor que DJ Randall. Ay, madre mía. Bueno, ¿qué os apetece? ¿Que nos callemos un poquito la boca y que vayamos a saco ya con esa sesión? Pues que yo después de esto ya os digo que me voy a dar Betetería Gastrobar, porque tienen un menú diario por solo 6 euros en el que han incluido hoy un arroz riquísimo. Así que si no te lo quieres perder, pues después de pegarte esta sesión Dance Remember, que vas a disfrutar espero que mucho, te pases por a dar Betetería Gastrobar y te hagas con ese fantástico arroz que hoy tienen incluido en ese menú por solo 6 euros, ¿eh? ¿Qué mejor manera de empezar un fin de semana? Bueno, pues ya lo sabes, ¿eh? A dar Betetería Gastrobar, ellos están en la calle Mayor del Raval, número 4. 6 euritos, ¿eh? Con ensalada, plato principal, un riquísimo arroz, pan, bebida, café o postre. Solo 6 euros. Si es que te llega luego para hacerte, por ejemplo, un mojito, una copita con los amigos, que estamos a viernes. Bueno, pues nada, que paséis un felicísimo fin de semana. Yo sigo por aquí, ¿eh? Seguid mandando mensajes si queréis. Estoy por aquí, no me voy a marchar, claro que no. Porque llega la sesión Dance Remember. De DJ indefinido, ¿vale? Espero que os guste, la hemos preparado con mucho cariño, mejor dicho, la hemos buscado con mucho cariño. Feliz fin de semana, el lunes os espero aquí en el 101.4 Teleelch Radio Marca. Hasta el lunes.

my emotions to the limit. You are my fantasy. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Especial Música Remembered.